Che, ¿la revolución? ¿Dónde está? ¿Qué pasó? Una pregunta que me comencé a hacer en estos días. Te voy a compartir un breve listado de algunas revoluciones, de algunos hechos revolucionarios en varias partes del globo a través de los años. Por supuesto que a esta lista le faltan muchísimos más. Pero bueno, es para más o menos ir teniendo una idea. En 1945 se produce la Revolución de Agosto, liderada por Ho Chi Minh, quien declaró la independencia de la República Democrática de Vietnam del dominio francés. En 1947, India logra su independencia de Gran Bretaña. Ustedes recuerdan que fue la revolución pacífica que había promovido el Mahatma Gandhi. En 1949 se produce la Revolución Nacional Indonesia contra los holandeses tras su independencia de Japón. En 1952, una revolución popular en Bolivia, liderada por Víctor Paz Estensoro y el Movimiento Nacionalista Revolucionario, inicia un periodo de democracia multipartidista que dura hasta el golpe militar de 1964. En 1959, bueno, ya sabemos, ¿no? La Revolución Cubana se produce, liderada por Fidel Castro, el Che Guevara, Camilo Cienfuegos, que derroca al gobierno o al desgobierno del miserable, el asesino, el genocida, general Fulgencio Batista. Entre 1954 y 1962, se produce la Guerra de Independencia en Argelia, un levantamiento contra el colonialismo francés. Entre 1954 también, pero hasta 1968, el movimiento por los derechos civiles de los Estados Unidos fue una lucha de los afroamericanos para poner fin a la discriminación racial legalizada, la privación de derechos y la segregación racial. Entre paréntesis, esto agrego yo, mucho no ha cambiado. Si bien gozan de algunos derechos, la segregación racial, por más que disfracen como disfracen, continúa allí en Yanquilandia, ¿o no? Que alguno lo venga a discutir. Entre 1955 y 1960 se produce la guerra de guerrillas contra el régimen colonial británico de Chipre, dirigida por la Organización Nacional de Combatientes Chipriotas. Entre 1974 y 1975, la Revolución de los Claveles derroca la dictadura de derecha en Portugal y conduce a la independencia de Angola, Cabo Verde, Mozambique, Santo Tomé y Príncipe y Timor Oriental y al reconocimiento de la autoproclamada independencia de Guinea-Bissau. En 1979 se produce el derrocamiento popular de la dictadura de Somoza en la Revolución Nicaragüense. Revolución Nicaragüense que desde 1979 continúa vigente, pese a quien les guste o a quienes no les guste. En 1979 también se da la revolución iraní, que derroca al Shah Mohammad Reza Pahlavi, lo que resulta en la formación de la, hoy conocida también, República Islámica de Irán. También desde 1979 prevalece, ¿sí? En 1998, tomen en cuenta el año también, ¿no? En 1998 se da la revolución bolivariana con la elección de Hugo Chávez Frías como presidente. Y continúa, por supuesto, su sucesor, Nicolás Maduro. Se llama, para quienes no lo sepan, Revolución Bolivariana porque su ideología está inspirada en los ideales de Simón Bolívar, líder de la independencia latinoamericana. El proyecto político fue impulsado por Hugo Chávez Frías, basado en las doctrinas de Simón Rodríguez. De toda esta muy escueta lista de procesos o sucesos revolucionarios en partes del globo, hay varias que continúan vigentes, ¿sí? Por lo cual podemos responder cuando decimos si la revolución, ¿dónde está? Con todos los contratiempos, con todas las carencias habidas y por haber, generadas por un criminal y genocida bloqueo promovido por el brazo armado del nazisionismo imperial Norteamérica, Cuba sigue prevaleciendo con su proyecto revolucionario. Modificaciones, avances, retrocesos también los hay, porque en todo proceso hay avances y retrocesos. Lo mismo ocurre con la revolución bolivariana. A diferencia de Cuba, Venezuela cuenta con muchísimos recursos que la isla no. y un desarrollo industrial productivo que la isla lamentablemente no tiene. No obstante, padece algunas cuestiones surgidas también de otro bloqueo criminal, genocida, del gendarme mundial, brazo armado del nazisionismo imperial Norteamérica. Así que ahí están estas revoluciones y, por supuesto, como ya dijimos, la revolución nicaragüense. Y se han dado procesos cuasi revolucionarios en nuestro continente que derivaron en su momento en la elección de gobiernos tal vez no tan a la izquierda como a algunos les hubiese gustado, como a algunos nos hubiese gustado, pero de alguna forma rompieron con esquemas de dominación y control, de sometimiento y esclavitud, dándole un respiro a la región, generando la posibilidad de concretar aquel sueño libertador de Simón Bolívar y de General San Martín y de otros grandes héroes de la patria grande, del sueño de la patria grande, claro. Ese sueño maravilloso estaba concretándose, UNASUR, CELAC, en fin. Pero bueno, hay procesos revolucionarios que por distintos factores no continúan. Podemos encontrar la explicación de dónde está la falla en muchas de las expresiones que hemos tenido acá en este programa a lo largo del año. Ahora, ¿y por qué continúan algunos otros procesos revolucionarios a pesar de las carencias y necesidades de su gente? Porque es real. Nuestra compañera y amiga Coralis Bella nos lo cuenta en muchas de sus columnas, lo que sucede en Cuba. No obstante, hay un pueblo, un grueso del pueblo cubano, que sigue sosteniendo la revolución cubana a pesar de las necesidades y carencias. ¿Ocurre en Venezuela? Bueno, son varias décadas, largas décadas, de una reforma profunda en el conocimiento y en la comunicación, en la educación y en la comunicación, donde se logra concientizar a la gran mayoría de su pueblo de los beneficios de un proceso revolucionario como el que han venido llevando adelante. Es algo que en otros países no se comprende. ¿Por qué? Porque han ganado el miedo, el cuco del comunismo, el socialismo, y les puedo asegurar que aquellos que dicen que le tienen miedo al comunismo y al socialismo jamás supieron realmente de qué se tratan esas dos posturas políticas. Aparte que se han quedado en el tiempo de la Guerra Fría, donde sí, había pueblos con necesidades que estaban dentro del comunismo, pero era también producto de esa Guerra Fría, donde de alguna otra forma había un tipo de bloqueo donde los pueblos no se podían desarrollar libremente. ¿Por qué? Porque habían elegido otro sistema político. Y aquellos que se dicen paladines de la democracia y la libertad son aquellos que imponen esclavitud y dictaduras. Y lo han hecho siempre. Pero a vos te han vendido el negocio como si fuera algo salvador, la democracia y la libertad, cuando siempre fue algo completamente distinto. ¿Y la revolución? Me sigo preguntando dónde está. Bueno, sí, ya sabemos que ahí hay unos países que todavía continúan con esos procesos de desarrollo político, social, económicos, educativos, comunicacionales. Y cuando me surge el término revolución, me surge también la bronca de cómo, al igual que los otros términos que te comentaba el domingo pasado, de la libertad y el si se puede, nos robaron, o intentaron robarnos también el término revolución. A propósito de esto, cuando vos buscas información en la web y buscas un listado de procesos revolucionarios, no hay una discriminación y con certeza para distinguir unos de otros, porque recordemos que aquí en los 60 hubo algo que le llamaban, los que siguen sosteniendo la historia oficial, Revolución Libertadora, conocida por aquellos que estamos en otro lado como la Revolución Fusiladora, que no fue una revolución, sino que fue un golpe de Estado disfrazado de revolución y fue una dictadura sangrienta como la que hemos padecido siempre en nuestros territorios. Esas son dictaduras. Las revoluciones, que inclusive aún persisten, son revoluciones. Lo que nos han vendido como, en este caso, revolución libertadora, fue una dictadura. Y ni tampoco fue libertadora de nada, porque secuestraban, asesinaban, torturaban, como en cualquier dictadura. Pero también hubo otras revoluciones propuestas, donde, bueno, no te podés preguntar dónde quedó, porque los resultados saltan si uno hace memoria, ¿no? Y buena memoria. Habían prometido la revolución productiva en los 90. Después de todo el desastre económico que veníamos padeciendo, finalizada la dictadura cívico-religiosa militar, iniciada la democracia, donde se le impone al gobierno radical que estaba gobernando, se le impone desde el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional liquidar las empresas estatales y privatizarlas. ¿Vos lo sabías? ¿Que le imponía eso? Sí, ojo, algunos no lo saben. Sino ¿por qué te crees que le hacen el golpe económico a Alfonsín? Y le hacen tambalear el gobierno, hasta que tuvo que renunciar antes de poder finalizar su mandato. Y vino el otro, el riojano, otro que cuenta con muchos muertos en su haber, y jamás fue condenado por ello. Había propuesto la revolución productiva, donde terminó en una especie de dictadura bastante inteligente, entre comillas, porque le quitó la posibilidad de pensar y discutir política a la sociedad, porque te vendió el fin de las ideologías, la instaló. Por supuesto que para todo esto ayudan los monopolios de desinformación. Mañeto, Clarín y todos los demás mercenarios de la desinformación colaboraron con ello. ¿Qué mejor para ellos que un pueblo despolitizado y desmovilizado? No hubo revolución productiva, todo lo contrario. Hubo una desindustrialización formidable. Lo que le habían ordenado a Alfonsín y se había animado simplemente a ver si podían privatizar Entel, y el levantamiento de las bases obreras de lo que fue Entel, la empresa nacional de telecomunicaciones, impidieron con sus movilizaciones que eso de privatizarla no ocurriese. Por eso después vino el golpe económico, porque Alfonsín no avanzó en lo que ordenaban los organismos internacionales. Entonces viene el riojano y sí, concreta las privatizaciones de todas las empresas del Estado, de la gran mayoría de las empresas del Estado, para beneficio de 4 o 5 miserables, corruptos, estafadores a nivel global. No hubo ninguna revolución productiva. Y la gente se quedó en Pampa y la Vía y terminó su mandato de la peor manera a nivel económico. Lo votaban para mantener el 1-1 de Cavallo, porque, bueno, no se querían seguir perdiendo por ahí algún poco de vacaciones o las cuotas de las deudas que tenían y qué sé yo. Pero bueno, terminó el estallido por los aires eso. Vino la alianza con un monigote devenido en presidente, donde decía que se había terminado la fiesta para unos pocos, pero la fiesta para unos pocos seguía y el desastre para las mayorías continuaba, que derivó en el 19 y 20 de diciembre con muertos en las calles y el monigote escapando en helicóptero. Bueno, después vino esa década maravillosa, ¿no? Donde no prometieron ninguna revolución, pero fue un hecho revolucionario. Si no te gusta el término, lo lamento, pero fue un hecho revolucionario donde no solamente demuestran que desde la economía bien planteada y aplicada se le pueden solucionar los problemas a la sociedad, pero también se puede recuperar la memoria con verdad y justicia, llevando adelante los juicios a los genocidas y fomentar la creación de mayor cantidad de puestos de trabajo, la aparición de muchas más empresas, recuperación de empresas, recuperación del trabajo de los agropecuarios, porque le estaban rematando las tierras. Y Néstor Kirchner frena todo eso y vuelve a darle la oportunidad al campo, que después le mete los tractores a Cristina en las rutas, cortándola por la ley de retenciones, que no fue aplicada por el no positivo, pero que produjo muertes, ¿eh? Y nadie fue en cana por las muertes que produjeron los cortes de ruta de los del campo con los tractores y los camiones. Pero fue una década ganada. Te hicieron recuperar derechos. No se llamaba revolución, ni revolución peronista, ni revolución kirchnerista, pero fue una revolución. Porque dieron vuelta todo, completamente todo. Pero bueno, ahí está esa parte de la sociedad. Algunos explican o pretenden explicar que aquella clase baja que comienza a ser clase media no quiere reconocer que es gracias a decisiones políticas que puede ascender socialmente, entonces se te vuelve en contra. Claro, el ejemplo de los Procrear, cuando escondían los carteles para no demostrar que pudieron lograr su techo, su casa, con un préstamo accesible, más que accesible, la ayuda del Estado te llegó. No, vos querías demostrar que fue por tu actitud meritocrática la que después quería instalar el mafioso de Macri, que instaló también. Pero fue un proceso revolucionario, a pesar de que no lo quieran tildar de esa manera. El kirchnerismo y el peronismo fueron procesos revolucionarios. Pero después, claro, viene apoyado por esa parte de la sociedad desagradecida, exacerbada por la manipulación mediática de los monopolios mercenarios, de desinformación, viene el otro para ofrecerte la revolución de la alegría. ¿Qué terminó? siendo un desastre de tristeza, de dolor, de muertes, desempleo, desindustrialización, más desindustrialización, destrucción de todos los beneficios habidos y por haber que se habían obtenido durante esa década ganada del kirchnerismo. Y bueno, no pudo ser reelecto a pesar de la formidable deuda externa contraída con ese otro sistema genocida. ¿Por qué genocida? Aunque vos no lo quieras creer, es genocida. Aquellos que manejan la economía mundial e imponen a distintos países tomar deuda es a costa de la sangre de los que van quedando en el camino. El Fondo Monetario Internacional es un organismo genocida, como el Banco Mundial. Todas estructuras financieras a nivel global son genocidas. Bueno, esa institución genocida como el Fondo Monetario Internacional le hizo el préstamo más grande que hubo en la historia de esa organización a contrapelo de sus normativas internas y bueno, no pudo ser reelegido, pero lograron lo que ellos querían, condenarnos a una deuda casi eterna, casi eterna. Ya sabemos lo que después ocurrió. Hubo que acordar para que alguien pudiese asumir en nombre de sectores populares, nacionales, bueno, pandemia, sequía, crisis de todo tipo. Y estos no vinieron con una propuesta de revolución, vinieron con una propuesta de libertad. Cuando antes gozábamos de libertad, ¿eh? Y una libertad que también fue cuestionada en la época de la pandemia, porque decían que cercenaban los derechos de las personas, pero estaban cuidando la vida. Y estos, que son genocidas, que son corruptos, que son coimeros, que viven de todo eso, le vendieron a gran parte de la sociedad que éramos esclavos, prisioneros, y te venían con la historia de la libertad. Y ahora, no sé si te estás dando cuenta, ¿no? Pero no hay libertad. No tenés libertad de expresión porque aquellos, lo estoy diciendo acá en este programa, en nuestra trinchera, que todavía capaz que no nos detectaron, o que sí, yo no somos tan importantes para ellos, pero en otros medios grandes, algunos otros comunicadores con más reconocimiento, bueno, son perseguidos. Y son perseguidos los que tienen posiciones políticas diferentes. Y son perseguidos, denunciados, con falsas pruebas o sin pruebas. Y son condenados sin pruebas y son excluidos de las contiendas electorales sin ningún tipo de argumento que realmente avale todo eso. Entonces no estamos ante un gobierno que te ofrezca y te dé libertad, todo lo contrario. Y me sigo preguntando dónde está la revolución, porque ahora, lo decíamos en el programa anterior, en otros programas, viene esto de la reforma laboral. Y parece ser que empieza a haber algunas reacciones de parte de organizaciones como la CGT, la CTA y los otros gremios que plantean movilizaciones para frenar esta reforma laboral. Y me pregunto si alcanza con una movilización, o es el puntapié inicial para ir por acciones más duras, más contundentes. Imagino que de proseguir con esa idea de aprobar una reforma laboral que destruye los puestos de trabajo, destruye las posibilidades de progreso, de desarrollo, de industrialización, de ascenso social, etcétera, etcétera, me imagino que habrá un levantamiento popular, que habrá un llamado a una huelga general por tiempo indeterminado. Vos me decís que estoy flasheando mal, que estoy viendo otra película. Bueno, no sé, tengo la esperanza, todavía me queda algo de esperanza, de que algunos sectores sociales comiencen a despertar y comiencen a reaccionar, para no seguir preguntándome dónde está la revolución y poder concretarla, para que tengamos un futuro mucho mejor. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a otra emisión más del Club de la Pluma por nuestra radio web y la red de radios compañeras, amigas que retransmiten en directo, en diferido, a quienes agradecemos a la distancia con un abrazo enorme la posibilidad de poner las voces de la patria grande y fuera de ella en otras regiones. Les damos los muy buenos días a la profesora Gabriela Fernández. ¿Cómo le va revolucionando? Buenos días, Norberto. Buenos días a toda la audiencia del Club de la Pluma. Y usted anda por el lado siempre de las preguntas. El domingo pasado era ¿y a dónde está la crisis? Y ahora es ¿a dónde está la revolución? Y de nuevo, le tengo que contestar. Porque revolución también significa dar vuelta a todo. Cambiar el orden establecido. Para que suceda, se toman decisiones, como pasaba con la palabra crisis. Y las decisiones están ahí, pero ahí, ahícito nomás, de la línea ética que seamos capaces de cruzar como seres humanos. Recuperar la noción de ética política trabajar para que esa frase ética política deje de ser una entelequia inexistente, que vuelva a ser el centro del debate, que haya una opción ética por la vida de las mayorías. Esa es la tarea que hemos de construir. Enlazar la racionalidad con la ética, con la vida, con la supervivencia de lo colectivo. Entonces, ahí me parece que es a donde tenemos que ir, a tejer redes entre las luchas que se vayan despertando, siempre con la opción ética por lo colectivo. Porque la herramienta que han usado, pero siempre, los fascistas y los concentradores, y digo concentradores de todo, concentradores del poder que daba la tierra en su momento, concentradores del poder que da el dinero, concentradores del poder que da cualquier bien que se considere medianamente escaso, la herramienta siempre es la misma: sálvate vos. Y esa es la falacia fundante del fascismo. Nadie se salva solo. Nadie. Ni un superhéroe se salva solo. El plan que denunciaba en su momento, que sigue denunciando por supuesto, Viviana Onofri, de hacer retroceder a la civilización humana hasta la Edad Media, quitarnos lo que nos hicieron creer que necesitábamos. Que convengamos en que se te corta la luz y se te apagó la casa, se te apagó la posibilidad de trabajar, se te apagó la posibilidad de hacer una transferencia, se te apagó la posibilidad de estudiar. ¿Es cierto? ¿Les hemos dado tanto poder? ¿Habrá una manera de decir, mira, no necesito que me des luz porque tengo vela? De decir, no necesito que me des dinero porque tengo algo para trocar. ¿No será que en esto de volver a construir, de barajar y dar de nuevo, en este caos vaciador semántico de palabras, de conceptos estelares, de conceptos sustantivos, tenemos que volver al centro, volver a mirar, volver al origen, volver a los elementos, volver a la tierra, volver a cuidar la tierra, volver a cuidar el agua, volver a cuidar el fuego, pero el fuego sagrado de la vida, de lo ancestral, y dejarnos de joder, dejarnos de elegir que nos jodan con los megas desarrollos tecnológicos, siempre concentrados, claro. Yo creo que va por ahí, creo que hay que demostrarnos como humanidad que podemos volver a ser comunidad enlazada, sostenedora, por más primitivos que quieran volvernos, porque el límbico es el que tiene miedo, pero la cultura se ha construido colectivamente siempre. Sí, es así, y para lograr eso nos falta asumir la idea revolucionaria que nos legara el eterno comandante Ernesto Che Guevara, que un proceso revolucionario no se puede llevar adelante sin una cuota de amor. Todo proceso revolucionario tiene que contar con ello para poder concretarse, persistir, prevalecer y continuar, logrando que las mayorías se vean beneficiadas. Como siempre, para lograrlo depende de nosotros. Bienvenidos al Club de la Pluma.